Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshi Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional. Así que sí, hay guarimba, ahí llega el pueblo y manda a parar. También sale gracias a un comandante en jefe, se encuentra, bueno, desde otro país, a Hugo Rafael Sáenz de Frías, que nos trajo a este dial, y por supuesto a nuestro primer presidente nicochavista, Nicolás Maduro Moros. Sí, tu presidente, el presidente de las y los venezolanos. Para que estamos celebrando también, estamos, bueno, con las manos atadas entre brincos y mordiscos, bueno, esta sub-17 femenina que va por este tercer lugar. Con las italianas dando la pelea, ahorita va 3-3 y Venezuela, bueno, haciendo todo lo posible por traerse ese tercer lugar. Aunque ya somos ganadoras, ya. Tremendo partido, estamos viendo ahorita por TVS, la televisora social. Está, bueno, estamos aquí en Ascua, nos tienen, pero es... tronándonos los dedos. Vamos, muchachas, sí se puede, vino tinto, arriba. Pero bueno, vamos a recordarle, gracias a quien sale este programa, bueno, a ustedes, y por dónde se pueden comunicar al 0416-534-8710 y 0426-639-6959, 639-6959, 0426, así que escríbenos. También en las redes sociales nos puedes escribir @contraataque963, @contraataque963, y dinos dónde estás viendo este gran partido de la sub-17 femenina, en qué parte te encuentras. Y si estás en Costa Rica, bueno, mejor todavía, échanos un tweet al contraataque, @contraataque963. Por supuesto, en el Facebook también estamos contraataque pendiente, y nuestro dominio de pobre y renovado, gracias a Denis, que bueno, nos hizo el tremendo trabajo, bueno, de poner nuestro blog más decente. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Uy, uy, uy, uy. Las italianas están incidiendo, pero Venezuela no se deja. Aguerridas venezolanas, bien en alto ese nombre. Venezuela es la que nos ha llevado a un mundial y nos llevó a un mundial, chicas. Chicas, la mujer venezolana. Bueno, también un saludo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten como RPM, Radio Misión, Radio Venceremos, de diferentes partes de Venezuela. Y si tú también tienes una radio comunitaria y quieres retransmitir o compartir algunas producciones de esta emisora, escríbenos. Escríbenos en la página web y ahí hacemos todas las conexiones para que eso sea posible con la coordinación de Enlace Comunal. Por supuesto, a toda la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos formamos parte de ella, desde el ministro Fidel Barrito para abajo. ¿Quién? Tatiana Villegas, Randall Borges, Enza García, Gustavo Villapol, Luigino Bracho, Gregorio Sánchez. Bueno, todas. Uy, acaba de meter Italia un cuarto gol. Vamos 3-4. Vamos, muchachas. Sí se puede. Todavía se puede. Tiempo queda poco, pero ahí vamos. Sí, ¿verdad? Queda tiempo todavía. Uf. Bueno, nada que no se pueda recuperar como no hemos recuperado de todas. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, ¿qué? Por supuesto, a este equipo que produce este programa, Gustavo Villapol y Nair Mansur. Y en los controles se encuentra DJ Pucci. Y quien les habla, Irosma Michinoa, que los va a estar atormentando por una hora. Aunque Pucho y yo estamos más pendientes de TV que de otra cosa. Vamos a intentar sacar este programa, lo prometo. ¡Vamos, Venezuela! Bueno, tenemos noticias. Porque a pesar de que muchos estamos disfrutando viendo este programa, otros están, bueno, reafirmando el compromiso irrestricto por la patria. Porque Maduro insta a la Fuerza Nacional Armada Nacional Bolivariana a continuar su labor por la integridad de la patria. Sí, aquí nosotros estamos haciendo comunicación, disfrutando, viendo. Bueno, pero hay otro grupo muy pequeño, pero bien fastidioso, intentando desprestigiar nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está haciendo un trabajo excelente. Y por supuesto, el contraataque no se queda atrás para mandarles mucho apoyo. Bueno, echarle flores cuando hay que echarle flores, aquí se le aplaude. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo ha hecho excelente, porque si fuera yo, ya bueno, le hubiese soldado los glúteos a unos cuantos. Pero tenemos por acá otras informaciones, porque el Ejecutivo se reúne gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para optimizar planes sociales. De todas partes, hasta los opositores se están reuniendo, porque tienen que rendirles cuentas al país. Son unos asalariados también, enchufados de este gobierno. También tenemos por acá que el ministro Ramírez destaca una terrible noticia, que el sistema cambiario venezolano funciona sin interrupciones. ¿Qué tal? Y el dólar paralelo va para lo abajo. Y por supuesto, hoy es viernes de aromas, viernes de pachanga, viernes. Estamos esperando ya con muchas ansias ese festival de teatro en Caracas. Pero bueno, también es viernes para nuestras mascotas, porque aprobaron 36 millones para la construcción de 6 centros veterinarios integrales. Barrio adentro, para los de la casa, para los más consentidos. Para los que tienen y pueden consentirlos, bueno, ahora sí van a poder apoyar a todos los animalitos que tengamos en casa, que han sido un poquito discriminados, porque los centros veterinarios te sacan los ojos. Bueno, ahora vas a tener estos centros veterinarios integrales gracias a la misión Nevado. Pero vamos a ir un corte y después volvemos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Hoy vamos a escuchar un poco de ska y ya regresamos. Yo no me voy a arrepentir para ver la razón de ser, beber, nacer, crecer y resucitar para cambiar cómo mirarse. Madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura, madura. We'll be right back. amigos, continuamos con este contraataque. Madura, madura, madura, madura. ¿Será que puedes madurar? 5 y 13 minutos de la tarde. Continuamos porque tenemos aquí unas noticias importantes, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este viernes a todos los componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana van a continuar con la labor por la integridad de la patria y mantener una unión cívico-militar. Así que un aplauso a toda esta gente que está llevando a cabo y siendo el frente de los venezolanos, de las mayorías. Cero consenso, aquí centralismo democrático, papá. Y si no te gusta, bueno, que te acostumbres. Por acá tenemos... El Ejecutivo se reúne con gobernadores y alcaldes porque el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, sostiene este viernes, hoy, una jornada de trabajo. Sí, porque es que las guarimbas no son Venezuela. Son, yo le digo, guarimbas sin gente, ¿no? Muy fácil, prende un colchón y pega una carrera. Bueno, porque este viernes, jornada de trabajo con gobernadores y alcaldesas y gobernadoras y ministros del país para afinar estrategias que optimicen el desarrollo de políticas sociales a fin de ofrecer mejor calidad de la vida de los venezolanos. Mientras una pequeñísima minoría del país ha tratado de desestabilizar, aquí este gobierno bolivariano, todos estamos generando una nueva metodología. Eficiencia nada nos pidió el comandante Hugo Chávez, eficiencia nada nos pidió el presidente Nicolás Maduro. Estamos organizados en mesas de trabajo y dando el salto cualitativo hacia la eficiencia revolucionaria, expresó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, durante una transmisión por Venezolana de Televisión. Y bueno, Arreaza precisó también que los presentes intervienen, exponen sus propuestas y proyectos sociales que luego serán evaluados y consultados para generar procesos de planificación con el propósito de proponerlos y ponerlos en práctica. Así que, bueno, dijo que el objetivo de estas reuniones es lograr articulación, comunicación, eficiencia entre voceras y revolucionarios para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Así que, aunque usted no lo crea, bueno, hace falta también un poquito más de sinergia, de articulación, y eso se está logrando con trabajo. Antes, ¿cómo eran los ministros? ¿Cómo eran los gobernadores? ¿Cómo eran los alcaldes de hace 10, 15 años? Eran puestos de parásitos que no hacían nada, solamente absorber y chupar todos los recursos del país. Todavía quedan algunos, no vamos a decir que no hemos superado esa etapa, pero ya por ahora la rendición de cuentas es un pueblo que te exige más participación, contraloría social y te obliga a que estés más pendiente. Así que todo eso se lo debemos a un pueblo que defendió, que salió a defender su constitución y por supuesto al comandante Chávez, que nos enseñó a ser ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que exigirle a los gobiernos nacionales que están puestos ahí para llevar y conducir los pueblos a que rindan cuentas. Tenemos una noticia de terror, porque esto es de terror, porque por más que muchos han hecho lo imposible, han ido hasta rezar al mismísimo Vaticano, no han podido. El ministro Ramírez destaca que el sistema cambiario venezolano funciona sin interrupciones. Los distintos mecanismos del sistema cambiario de divisas en Venezuela funcionan con normalidad, pese a la guarimba, y sin interrupciones, destacó este viernes el vicepresidente para la área económica, Rafael Ramírez. Indicó que todos los días se producen las operaciones normal, sin interrupciones. Está moviéndose la tasa del SICAC 2 y a la vez se mueve la baja del dólar guarimbero, o sea, el paralelo. Agregó en declaraciones también a venezolanas en televisión desde el Salón Venezuela en la Academia Militar en Caracas, donde desarrolló este viernes una jornada de trabajo ejecutivo de alcaldes y gobernadores. Ahí dio estas declaraciones. ¿Qué tal? Bueno, esta tasa del SICAC 2 fluctúa de acuerdo con un cruce diario de las ofertas y demandas en el esquema que permite la transición libre de divisas sin topes ni bandas a través de los bancos y la casa de bolsas. Las autoridades han señalado que este sistema, que completa el esquema cambiario en Venezuela, atiende solo el 8% de las necesidades de la moneda extranjera de la economía nacional. De este modo se complementan otros dos esquemas del Centro Nacional de Comercio Exterior, que abarca casi el 80% de los requerimientos de divisas en el país, con una tasa de 6.30 bolívares por dólar para las áreas prioritarias y sistemas complementarios de administración de divisas SICAP 1, que convoca subastas semanales y sectores productivos específicos. Así que no te confundan. El SICAP 2, que está hoy, amaneció en 49.11, el dólar del SICAP 2, que hace a su vez que el dólar guarimbero baje, es el 8% de la demanda. Ahí se ve el 8% de la demanda. Y el 80%, que es el Centro Nacional de Comercio Exterior, abarca el 80% de la demanda y está en 6.30. Así que el que venga a decirte que es que el gobierno, no, eso es mentira, eso es parte de un plan, eso es parte de seguir desestabilizando y una guerra económica que le tienen a nuestro país. El SICAP 2 es un sistema transparente y respaldado por el Estado venezolano que permite a Petróleos de Venezuela, PDVSA, el Banco Central de Venezuela, la banca pública de las personas naturales y jurídicas, ofrecer compra de divisas diariamente de manera libre, sin montos mínimos o máximos establecidos, con una tasa, bueno, que se desprende desde la oferta y la demanda y cuyo promedio es publicado en cada jornada por instituto emisor, que en este caso es ahí se me fue. Bueno, sí, el SICAP mismo. Así que bueno, si no lo sabes, métete en www.aporrea.org y bueno, puedes profundizar más esta noticia, que es bastante larga y te da muchos tips para entender y promover. Por aquí tenemos otra noticia interesante, porque bueno, tiene que ver con todo este terror que está ocurriendo a nivel nacionales, los ecocidios que están llevándose a cabo a raíz de este sector muy pequeño que quiere acabar con el país, pero no pueden, que entran a la UCBI por el tema de la autonomía, quieren venir a respaldarse. Pero bueno, estos son, digamos, un poco más dignos, porque han aprobado 36 millones para la construcción de 6 centros veterinarios integrales. Ahí quizás podamos llevar algún guarimbero para que lo suture. Porque hasta queman los CDIs, entonces vamos a llevarle un centro integral de animales para ver si se les puede dar otro tipo de tratamiento con el respeto de los animalitos. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 36 millones de bolívares para la construcción de 6 centros veterinarios integrales para la atención gratuita de animales que necesiten a través de la misión Nevado. Así que bueno, a través de el compañero Villegas, encargado de la presidencia para la construcción de los centros veterinarios, dijo que próximamente se inaugura el primero de estos espacios, así que vamos a ver cuál será el sitio idóneo para esto. La construcción de estos 6 centros de atención veterinarios integrales habría sido anunciado por el mandatario nacional a medida que enero del pasado. En esta oportunidad, Maduro señaló que la ubicación, principalmente en Caracas, como bueno, parte inicial de este gran programa, y después se extenderá a nivel nacional. Pero bueno, hoy es viernes, chicos. Hoy es viernes de rumba, hoy es viernes de, bueno, de pachanga. Y les recordamos que ya pueden ir buscando sus entradas a este próximo Festival de Teatro del 11 al 27 de abril. Bueno, el centro comercial, tengo entendido, el Recreo, el Teresa Carreño, y también ahí en la UNE Artes pueden conseguir estas entradas. Y también le vamos a mandar un saludo a toda la gente que se encuentra en el INSE de la Nueva Granada, bueno, en el Congreso Nacional de Software Libre, 10º Congreso Nacional de Software Libre, que lo llevan a cabo ahí los compañeros Octavio Russell, Kenny Osa, y bueno, y también ahí toda la comunidad de software libre. Bueno, ahí todos acá pegamos gritos, aunque no se escuchen, porque hay un vidrio. Venezuela acaba de empatar. Así que un aplauso ahí para los que no están viendo este grandioso partido, donde Venezuela disputa el tercer lugar de estos juegos. Bueno, acaba de meter un tremendo gol. De los mejores. Es la repetición. Aquí estamos, pero bueno. haciendo radio, viendo televisión. Nos vamos un corte, ya regresamos. Así que celebramos junto con toda Venezuela estos 4 goles. Ya regresamos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Conoce la ley de régimen cambiario y sus ilícitos. Herramienta para la distribución eficaz de las divisas en Venezuela. Artículo 13. A los efectos del presente decreto ley, los importadores deberán indicar en el manifiesto de importación el origen de las divisas obtenidas. Todas las personas naturales y jurídicas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior deberán exhibir en su respectivo establecimiento un enunciado visible al público indicando cuáles de los bienes y servicios ofertados en ese comercio fueron adquiridos con divisas autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior. Queda encargado del cumplimiento de esta disposición la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y podrá auxiliarse con la Contraloría Social de los Consejos Comunales u otras organizaciones sociales a tales efectos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. La OTAN. El 4 de abril de 1949 se firmó el Tratado del Atlántico Norte, que posteriormente daría lugar a la conformación de la OTAN. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue creada la Organización de las Naciones Unidas, la cual se creó con la intención de mantener la paz mundial. Para Estados Unidos, la Revolución China, la Unión Soviética y el Partido Comunista en Checoslovaquia eran una amenaza mundial, ya que iban en contra de sus propios intereses. Se hizo evidente que la ONU no podría ser capaz por sí sola de controlar al mundo, ya que no contaban con fuerzas armadas unificadas. Irónicamente, Estados Unidos y sus aliados, quienes invadían países soberanos en nombre de la paz, presionaron para crear un bloque internacional político y militar. La OTAN está conformada por pocos países y ha intervenido en territorios soberanos y destruido poblaciones enteras en nombre de las Naciones Unidas, a pesar de que sus miembros no estén de acuerdo. Como por ejemplo, en Kosovo en 1999, Irak en el 2013 y la más reciente, Libia, en el año 2011. Fidel Castro se refiere a la OTAN como una brutal alianza militar que se ha convertido en el más pérfido instrumento de represión que ha conocido la humanidad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, te esperamos. Décimo Congreso Nacional de Software Libre. Charlas, talleres, reparación de canaimitas, ley de infogobierno, conversatorios y mucho más. Del 3 de abril al 26 de julio de 2014, 15 ciudades en 15 semanas. En abril, Caracas y Maracay. En mayo, San Carlos, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Punto Fijo y Por la Mar. En junio, San Felipe, Valencia, San Cristóbal y Carúpano. Y en julio, Maturín, Puerto La Cruz, Mérida y Ciudad Ojeda. Entrada libre y gratuita. Décimo Congreso Nacional de Software Libre. ¿Innovamos o erramos? Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque y vamos a hacer una conexión con la televisora Social TVs para ver este último de penales, Vinotinto, Italia-Venezuela. La portera venezolana. A ver. Esto le pone más emoción. Qué bien, de verdad. Adivinó. Eso se lo están mandando a repetir. No creo. Pero viene la portera allí, la de Barinas. Cáceres se queda allí. Hace una muy buena lectura. Y el aliento, ¿no? Para el resto de las compañeras. Rodríguez. Le va a pegar. La para la portera. Esto sí no me gustó. El tercer penalti es uno de los más importantes en el cobro. Ahora tiene un doble compromiso. Sí. Te digo, es que la portera italiana Durante. Bueno, sí, ha sido, más allá de los cuatro goles encajados, ha sido un factor importante en el partido. Sacó de todo. Es un seguro de vida para el equipo europeo. ¿Vendrá Deina? Seguramente el quinto gol. El quinto gol, el quinto penal para Deina. Va a pegarle Italia, va a pegarle Italia. A ver si falla Italia. Gol. Anota el segundo gol. De fallar Venezuela, ya Italia. ¿Ya? ¿Ganó Italia? ¿No? No ha podido todavía. Ok, efectivamente. De fallar Venezuela este, automáticamente Italia ganaría. Ahí sí no tiene culpa Kennedy Xeremeta, por supuesto. Sí, ya la tanda de penales. Es una ruleta. Estado anímico, cómo terminan las jugadoras. Aquí cabí que la número 4 que abandonó el partido. Viene Goyo. Le va a pegar Goyo. A ver qué pasa en la jugada. ¡Ah! Italia se queda con la medalla de bronce. Reconocimiento para nuestro país, Venezuela. Reconocimiento. Bien, así termina este emocionante partido. Venezuela se queda con el cuarto lugar. Creo que hay motivos suficientes para celebrar por esta selección nacional de fútbol que le ha regalado tanta alegría a la selección, a Venezuela. Bueno, excelente juego. Las compañeras sub 17 femenino, igual aquí serán recibidas con, bueno, todas las de la ley, todas las que el pueblo venezolano les va a, bueno. Excelente partido de verdad de Venezuela contra Italia, no se puede pedir más. Los penales es una, bueno, es puro azar, ya no depende de todo el esfuerzo que hicieron los dos equipos jugadores, que bueno, dieron el todo en la cancha. Digamos que no es fácil, pero bueno, aplausos, más aplausos por nuestra Vinotinto. Y vamos a escuchar un tema para, bueno, seguir celebrando este cuarto lugar de este Mundial Sub-17 femenino que se dio en Costa Rica 2014. Y ya regresamos. Hey, aquí está la Vino Tinto, aquí está la Vino Tinto, a la altura de los tiempos. Vino tinto. centro de Gerson Díaz, cabezazo. Se acabaron ya los tiempos que vestías de amarillo con el tricolor guardado y aplaudiendo a Ronaldinho. Y nos han subestimado afuera y también adentro cuando compras la camisa de Messi, no la del nuestro. Pero ya no es tiempo de lamentaciones ni reclamos, ya no somos cenicientes y el respeto lo ganamos. Y ya vamos, no dudes que el mundial será tu premio. Venezuela junta y unida, 30 millones por un sueño. Dueños de nuestro destino, sin olvidar lo que pasaron, como Luis Mendoza, Stanley Riva y muchos que atrás quedaron. Y formaron una base, debieron comer las verdes donde yo te aplaudo si ganas y te pitaré si pierdes. Donde la inversión estaba en el béisbol y baloncesto, como el fútbol sin apoyo saldría del último puesto. Pero garra y esperanza de lograr algo distinto han cambiado nuestra historia. Que viva la vino tinto. Garra, fuerza, clase, gol. En mi nación grito gol con emoción. Gol, clase, fuerza, garra. En Venezuela arriba la selección. Garra, fuerza, clase, gol. Una pasión por lograr algo distinto. Gole, clase, fuerza, garra. Un sentimiento que viva la vino tinto. Se prepara el árbitro, va a comenzar pronto el partido. Vamos vino tinto, que las gradas griten, que hagan ruido. Y aunque algunas veces el objetivo no lo logremos, si podemos, mañana con más fuerza volveremos. Ya en Libertadores estamos teniendo los resultados. Nada regalado, hemos trabajado y se ha ganado. Se acabó el flamenco, lambada y tango. Somos llaneros, aquí se juega ritmo de joropo. Fuera pastelero. Y aunque yo no creo en frontera, todos somos hermanos. Exigimos se respete ya el fútbol venezolano. Porque ya salimos del fondo, del hueco, de ese fango. Porque hacemos nuestra propia historia gracias a Juan Arango. Gracias a los 11 titulares y también a la banca. Gracias a los arbitrajes que muchas veces hicieron trampa. Porque nos hicieron fuertes para salir del laberinto. Por instinto, que viva el sentimiento vino tinto. Garra, fuerza, clase, gol. Iluminación, grito con emoción. Gol, clase, fuerza, garra. En Venezuela arriba la selección. Garra, fuerza, clase, gol. Una pasión por lograr algo distinto. Gol, clase, fuerza, garra. Un sentimiento que viva la vino tinto. Garra, fuerza, clase, gol. En mi nación grito gol con emoción. Gol, clase, fuerza, garra. En Venezuela arriba la selección. Garra, fuerza, clase, gol. Una pasión por lograr algo distinto. Gol, clase, fuerza, garra. Un sentimiento que viva la vino tinto. Yo, yo, yo, yo. NK Profeta. Que viva la vino tinto. Tener que bailar pegado con esta Venezuela vino tinto. Así mismo, bailar pegado, porque jamás, jamás algún combinado tricolor había llegado hasta esta instancia en la FIFA, inclusive en suramericanos. Así que bueno, un aplauso una vez más para estas compañeras, niñas, bebés, que bueno, nos han dado este cuarto lugar. Bueno, lucharon y pelearon por un tercer lugar, por ese bronce, esa medalla tan querida, pero igual nos dejaron, pelearon todo lo que tenían que pelear en el terreno, Y bueno, ya cuando nos vamos a penales, tema de suerte. De suerte. Orgullo nacional, así mismo. Pero bueno, lamentablemente tenemos que ir a una sección que es de la locura, después de venir de, bueno, amarga y bonita experiencia de este partido que nos dejó, nos tenía, bueno, en vilo, nos tenía en vilo, excelente juego. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestra sección, sí, a nuestra sección de la tarde. Tostón de arepa. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Pues Emilio Graterón le está soplando el bistec a Ramón Muchacho. Tostón de arepa. Así mismo. Desde el Palacio de Miraflores se descubrió que los disturbios que se han presentado en los referidos municipios, específicamente el de Chacao, forma parte de un plan para derrocar el actual mandatario local. Bueno, explicó algunos compañeros que algunos grupos subversivos del estado Táchira están generando hechos violentos dentro de Chacao. Detalló que, bueno, guarimbas son impulsados por un partido opositor mejor conocido por Voluntad Popular, Voluntad para Jo, para buscar un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia contra el alcalde Ramón Muchacho. ¿Y a quién le convendrá esto? Pues le conviene nada más y nada menos que a Emilio Graterol. Aseveró que dentro de la misma oposición están generando destrozos para asumir el liderazgo de esta alcaldía política de la violencia. Somos víctimas de que López y Machados y Capriles anden cuchillo a cuchillo. Y bueno, y en Venezuela estén disputándose esta alcaldía de Chacao. Así que bueno, Emilio Graterol está soplándole, mejor dicho, el bistec a Ramón Muchacho, que está más implicado que nadie en estos hechos de violencia y precisamente en las guarimbas. Qué absurdo, ¿no? Que un alcalde tenga que llegar a tal acción. Descaradamente, encapucharse, porque por lo menos puedes hacer oposición de frente, pero de ahí ponerte una capucha es como absurdo cuando llegaste por medio de votos. Bueno, eso se ve en la oposición venezolana. Hay un dicho que dice: se necesita una derecha, firma a la izquierda, porque aquí lo que dan es pena. Son las 5:46 minutos de la tarde. Este fue nuestro tostón de arepa. Y si tienes algo que comunicarnos, lo puedes hacer al 04-26-639-6959. Bueno, y mandarnos toda esa información donde están ocurriendo cualquier hechos de vandalismo. Por ahí, por los verdes del paraíso, no se ve guarimba, sino puros carteles que se los quitan cada dos días. Y bien desagradables, cuelgan personas, muñecos, terrible, realmente no sé a quién están queriendo. Y enfrente queda un maternal y ponen todas sus pancartas con mensajes un poco agresivos, pero no se ve gente. Así ocurre en varios espacios donde la gente quiere echar broma. Tenemos una llamada. Puchi, llamada. Bueno, así que recordamos el Twitter, @contraataque963, la mensajería de texto 0426-639-6959. Y ya regresamos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Mueve el cuerpo pa' gozar. ¡Ritmo peligroso! Si te rompe el corazón, grita con mucha emoción. Baila para un lado, lo vuelve para allá. Sacude el cuerpo con esta canción, sacude el cuerpo que es pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom, pachanga pom. From the police with the brutality, there one black kid on my decency. With the Latin on me pocket, me I go black like a rocket. With the machine on me and me I go keep it like a bucket. So, come follow me, 1, 2, 3. Me I do chuck on me style. Me I go back for my ride. Don't they take it all alright? I love the crew with the punk style. All of the crew with the ragga posse. Bye, bye, bye. With my conscious lyrics. Me I go bye, bye, bye. With the police brutality. Me I go bye, bye, bye. For my own country. Me I go bye, bye, bye. For the world making it. You are like no creator. This is Mata Rica and Blanquito Man. Yes, I am. Bring roots and culture. Continuamos y a punto de darle material a este programa, recordamos que puedes entrar a nuestro dominio de pobre www contraataqueguerrilla.blogspot.com y escribirnos también al 0426-639-6959. Pero nos vamos a ir a nuestra última sección, Cotufas Explotadas. Jóvenes pacíficos anuncian que la guarimba continúa, pero en Margarita. Enérgicamente, la juventud paramilitar y pacífica que ha encendido de patria las calles de algunas ciudades de Venezuela, prácticamente echándole el bofe de tanto luchar y luchar, han anunciado con bombas y platillos la guarimba continúa en las playas más famosas de este devastado país, en Margarita. La principal razón es que el fin, por fin les pagaron un sueldazo de 50.000 bolívares, bueno, fuertes sones, que devengan por semanas de guarimba efectivamente montadas. Bueno, la principal razón, y se presentaron a colocar los mensajes de lucha libertaria en sus carros tuneados con, bueno, últimos modelos, motos bien parampampadas, como, bueno, para subirse en ellas boletos de ferries que compraron los chavistas con el dinero del pueblo. Y bueno, y las reservaciones de la extinta MUD que le habían hecho en los mejores hoteles y resort de Margarita, casi logrando el objetivo con el presidente tambaleándose de Maduro que está, con este mandato casi hecho. Los jóvenes luchadores por la paz, la libertad, la democracia, bueno, han dado una lección de paz, pero siguen con sus guarimbas en Margarita. Dice, no a la Semana Santa, de Chacao pa' Margarita, y tunearon todos sus carros, así que bueno, van a hacer un break. Ponemos tacho, nos vemos después de Semana Santa. Bueno, este programa llegó a su fin. Como todas las tardes, les recordamos hasta que Marce seque que Cristo te ama. Y Chávez también. Nos fuimos. La guerrilla mediática en la casa. Hey, hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro. La revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo.